retumbar los oídos, despertar, como si fuera una apaleada. La sensación de moverse a cámara lenta. La sensación de encontrarse en el vacío, como encerrada en plomo. Y después, shock. Como si le hubiera caído aún en la cabeza una placa de hierro. Comparaciones, conceptos que se le ocurren a una allí dentro. Máquina psíquica de hacer trapos de vestidos. Cabina de pruebas para astronautas, donde se aplana la piel a fuerza de velocidad. La colonia de castigo de Kafka. El tipo sobre el lecho de clavos. Subir y bajar sin parar, como si fuera una montaña rusa. Ulrike Meinhof nace en 1934 en la Alemania nazi y se suicida, versión oficial, o es ejecutada, otras versiones, en el año 1976. Intelectual y periodista vinculada a movimientos de la izquierda radical alemana, optó por la lucha armada antiimperialista en 1970, después de ayudar a escapar de la cárcel Andreas Bader. En este año funda la RAF, la fracción del Ejército Rojo. El grupo cometió varios atentados contra fábricas y bases militares norteamericanas en los que resultaron muertos varios policías y soldados. Bader, Meinhof y otros fueron detenidos en junio del 72 después de que el Estado alemán movilizara a más de 100.000 policías en una operación de busca y captura sin precedentes. No se trata de hacer ninguna apología, aunque un homenaje a esta víctima, como a cualquier otra, estaría justificado. Ahora está férreamente atenazada por el destino del grupo. No le abandonará, sino que preferirá morir antes que hacer algo que le parezca traición. La ira contra los males del mundo la empuja a huir de la realidad. Mm.